Ya no basta con declaraciones, sí, esperamos que se vote acá una ley amplia de convergencia que resuma y rescate lo mejor de las leyes anteriores, incluyendo la necesidad, por supuesto, de acceder en igualdad a las nuevas tecnologías, todas estas cosas que son muy bonitas, muy lindas, etcétera, ¿eh? Pero ¿cómo aseguramos más democracia en la oferta comunicacional, en tiempos políticos? La cantidad de gansadas y de mentiras que escuchamos todos los días, que escuchamos y que leemos, con absoluta impunidad, esa es la palabra, Acá hay impunidad mediática concentrada en los oligopolios de la comunicación. Esto es gravísimo, esto es gravísimo. Entonces, señora presidenta, ¿se habrá dado cuenta que voy a rechazar con las dos manos y mis pies, mi cabeza y mi boca esta pequeña, mezquina y embustera ley corta? Y desearía que la Cámara se expidiera y le pusiera fecha a la discusión de una ley grande, porque la democracia argentina, los ideales y diarios que tenemos todos de respetar la diversidad política, respetar la diversidad cultural. Argentina nació del mestizaje cultural. Somos hijos de sucesivos procesos migratorios y civilizatorios. Acá vinieron de todas las culturas. Y la grandeza de nuestra cultura es esa pluralidad. Y hemos sufrido mucho, Nos han pasado por encima muchas dictaduras, Nadie sabe qué necesaria es la democracia y qué necesario es que respetemos la institucionalidad. La institucionalidad en serio, no el DNU gigante, la institucionalidad en serio, la Constitución, etcétera, etcétera. Queremos más y mejor república, queremos más y mejor sistema comunicacional, democrático en serio y plural. Y eso está reñido con la concentración oligopólica y la carterización. Muchas gracias, señor presidente.